bolsillos están vacíos y no tengo sitio a donde ir. Me pregunto cada día cuánto tardará la suerte en cambiar para mí. Sin embargo, yo soy muy rico, tengo amor porque me quieres tú. En mis noches brillan las estrellas y en mi vida todo tiene nueva luz. Para mí lograré con tu amor una nueva ilusión y un mundo de distinto color. Hicieran monedas y billetes de curso legal, yo sería el más rico del mundo, todos los caprichos te podría dar. Si tu amor cotizara en bolsa, las acciones compraría yo. Si seguro está el sol en el cielo, mucho más seguro estoy yo de tu amor. Para mí lograré con tu amor una nueva ilusión y un mundo de distinto color para ti. Con tu amor, con tu amor conseguí con tu amor un cheque al portador de ilusión. Para mí lograré con tu amor una nueva ilusión y un mundo de distinto color. Para ti con tu amor, con tu amor conseguí con tu amor un cheque al portador de ilusión. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La playa está dormida, tengo calor. La playa está dormida, tengo calor. Mi piel está quemada de tanto sol. Mi piel está quemada de sol. cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás? Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero.